Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Esta es una emisión más de su programa de asesoría en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hoy, bueno, ya es jueves, rápidamente, jueves 13 de diciembre del año 2018, jueves 13 de diciembre del 2018, 9 de la noche con 6 minutos, tiempo de la capital del país. Ya estamos en vivo, ya pueden comenzar a participar, exponer su caso, platicarnos cuál es su problema. Nosotros con mucho gusto les brindaremos asesoría puntual al respecto. Ahorita ya nos están comenzando a llegar mensajes de temas políticos que son interesantísimos y muy necesarios de ser tratados, que se pueda comentar qué tanto afectan o qué tanto benefician a las personas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó ya el plan de austeridad del gobierno en turno, lo cual es muy bueno. Lo malo de esto es que no todos, los meros, los ministros, ministro presidente y los que están abajo, un escalafón abajo de él, no van a tener esa afectación, van a seguir ganando lo que ganan. Estamos hablando de 578 mil pesos, el que más gana de ellos, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero para todos los nuevos que vayan entrando, van a tener una reducción importante en sus ingresos, lo cual ya es un avance. Estamos hablando de un ahorro de 5 mil millones de pesos. Es dinero que seguramente, ojalá, será invertido en beneficio del país, ojalá. Hasta ahora, pues como cualquier político, tenemos que ver qué es lo que hace Andrés Manuel López Obrador, a ver si realmente cumple o si al final termina siendo pues un político más. Vamos a darle oportunidad. Mientras tanto, como ya les dijimos en el pasado, lo que ha hecho hasta ahorita nos ha parecido muy interesante, cuestiones positivas, cuestiones que nunca antes se habían visto en el país, están sucediendo ahora. Eso es pues algo bueno, ¿no? Yo creo. Bueno, vámonos rápido a las asesorías, si no, no nos va a dar tiempo. Dice Raúl Vázquez que es muy buen programa. Muchas gracias, Raúl. Y de este lado, a mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas, le mando un saludo y un abrazo. Por cierto, que ya viene la quincena, ¿eh? Ya viene la quincena y a muchos les van a pagar sus aguinaldos. Por favor, se los hemos dicho muchas veces, pero vale la pena repetirlo. Vale la pena repetirlo. Porque es algo muy importante, no lo despilfarren, no se lo gasten así nada más, es un dinero que les costó mucho trabajo ganar, es su derecho como trabajadores, cuídenlo. Ahorita muchos de ustedes están atravesando un problema de sobreendeudamiento, tienen pasivos, tienen deudas que se tienen que cubrir. Lo que haría una empresa que quiere salir adelante, que quiere evitar la quiebra, una empresa que se encuentra en un estatus de sobreendeudamiento como el que tienen ustedes en este momento, es usar ese dinero para liquidar a sus acreedores. Ustedes tienen que manejar una estrategia similar. En este momento tienen un ingreso importante hasta cierto punto. Úsenlo para eso, liquiden sus pasivos, liquiden sus deudas, páguenle a sus acreedores. Eso es muy importante porque es el camino hacia la prosperidad. Eso es lo que era una empresa que busca salir adelante, que busca evitar la bancarrota, que busca un crecimiento para el año que entra con proyecciones para el primer trimestre, el primer semestre, depende de la empresa, por supuesto, de crecimiento. Entonces, lo primero que harían sería liquidar a sus acreedores. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Aprovechen ese dinero. Y si ustedes están afiliados a Defensa del Deudor, les recuerdo que tenemos promociones muy buenas. Las promociones, las famosas promociones de diciembre aquí en Defensa del Deudor, ya por octavo año consecutivo tenemos estas promociones para que liquiden sus deudas con descuentos espectaculares. Entonces acérquense a su asesor aquí en Defensa del Deudor, platiquen con él, vean qué opciones tenemos, con qué bancos tenemos las promociones, cuáles son las condiciones, para que aprovechen ese dinero realmente y liquiden esas deudas. Es el mejor regalo de Navidad que le pueden dar a su familia, seguridad financiera. Ningún regalo puede superar eso. Estabilidad financiera. Es lo más importante. Bueno, vámonos ya con las asesorías. Ya, todo lo que vamos a decir de política, si nos da tiempo, acabando el programa, Agustín, con mucho gusto le seguimos al tema. Yo sé que a mucha gente les apasiona esto de la política, de temas económicos del país, pero vamos a darle tiempo a las asesorías ahorita. Dice Marco que como actualmente frente a los estafadores de Winning with English, tienen sus datos como nombre, número de celular, fecha de nacimiento y la grabación de su voz. ¿Cómo actuar frente a los estafadores? Nos comenta. Bueno, aquí lo que se necesita, mi estimado Marco, es saber que, cómo estuvo el asunto. ¿Hubo aceptación al momento de que hay un cuestionario que les hacen por teléfono, donde les dicen que la llamada será grabada y les piden que contesten de una manera muy específica, sí o no? ¿Usted acepta los términos y condiciones establecidos por Winning with English, por bajo esto, bla, bla, bla? Sí, perfecto. En ese momento estás aceptando esos términos y condiciones. Hay que checar bien cómo estuvo el asunto, a qué te obligaste, si es posible cancelar el contrato, no sé. Es importante, nunca acepten un servicio, como estas clases de inglés o cualquier otro servicio, sin que antes ustedes hayan leído el contrato. Podría resultar interesante porque los vendedores que contratan estas empresas son muy hábiles. Entonces díganle, ¿sabes qué? Me interesa tu servicio, pero antes de aceptar nada, mándame una copia de tu contrato para saber a qué me estoy obligando. Y verifiquen esa copia ante la Profeco, que realmente las cláusulas que contenga, pues les convengan a ustedes, porque las cláusulas luego son muy engañosas, muy tramposas. Y así sí, verán ustedes si les conviene o no. Por mucho verbo que les eche el vendedor, ustedes tienen que velar por ustedes mismos. No acepten contratos así nada más, porque luego vienen los problemas. Bueno, dice Aurelio que si le pueden retener su nómina, pues depende, mi estimado Aurelio, cómo está el asunto. Cuando se trata de créditos de nómina, pues evidentemente sí. Muchas veces las instituciones financieras, donde ustedes reciben su sueldo, pues le ofrecen a los trabajadores estos créditos, famosos créditos de nómina. Yo creo que muchos de ustedes ya fueron alguna vez al cajero a recoger el pago de su quincena. Y al momento de que metieron su tarjetita ahí al cajero, bueno, les salió un mensaje que tenían ustedes un crédito preautorizado por tantos miles de pesos que se iba a descontar de su nómina. Volvemos al asunto de los contratos. Fíjense muy bien. Muchas personas aceptan estos créditos. Así, le dan que sí a la pantalla, ya aceptaron el dinero. En muchos casos, hasta les cae el depósito ahí mismo. Y ustedes ni enterados están de los términos y condiciones del contrato que respalda dicho crédito. Llegan con nosotros y les preguntamos, bueno, ¿y la tasa de interés cuánto te iban a cobrar? Porque llegan ustedes, bueno, llegan muchas personas a nuestras oficinas quejándose. Es que acepté un crédito de nómina y me están cobrando muchos intereses. Bueno, si le están cobrando muchos intereses, porque aceptó el crédito, ¿no? Ah, es que no leí el contrato. No, eso no puede ser posible. Es cultura financiera básica. Ustedes tienen que leer esos contratos antes de aceptar nada. Si no leen esos contratos, por eso vienen estos problemas. Entonces, mi estimado Aurelio, vamos a ver, ¿a qué te obligaste? ¿Con quién tienes el crédito? ¿Bajo qué condiciones se aceptó ese crédito para saber si es posible que te puedan retener tu nómina o no? También es muy importante. Cuando uno tiene una tarjeta de crédito, por ejemplo, y uno no la paga, y uno recibe su sueldo en el mismo banco con el que tiene la tarjeta con deuda, ya en morosidad, el banco tiene la autorización de parte de ustedes mismos. Ustedes le dieron ese permiso de cobrarse de su nómina. Muchas personas también llegan con nosotros a reclamar. Es que el banco se está cobrando de mi sueldo sin mi permiso. No, sí le dieron permiso. Lean su contrato de la tarjeta de crédito. Hay una cláusula que así lo dice claramente. Yo autorizo al banco a que se cobre de cualquier cuenta que tenga con ellos, cualquier saldo pendiente que presente este crédito. Así básicamente es como dicen esas cláusulas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes le dieron ese permiso. No hay nada que se pueda hacer. Más que, bueno, sí hay algunas estrategias. Cambiar su nómina a otro banco mientras se llega a un arreglo. Pero es fundamental. Lean por favor sus contratos. Bueno, dice Caro 6462 que le debió a Bancomer 286 mil pesos en el 2013. Vendió su deuda en el 2015 a Sendere. Ahora le llegó una notificación del Corporativo de Abogados Mercantiles que ya debe 602 mil, que pague 70 mil 700 o la van a embargar. Habló, como le dijimos, que juntara unos 50 mil, habló con su asesor, le dijo que juntara el 30% de la deuda, le dijo que cuenta con 25 mil y podría conseguir otros 25 para negociar, no sabe si se pueda. Nos explica que su situación es difícil y sigue siéndolo hasta la fecha, pero ya le preocupa porque le dicen que, bueno, algún día le tiene que pagar y pues por una cosa o la otra no se ha podido negociar. Ok, perfecto, mi estimada Caro. Vamos a tratar de negociar con esa cantidad que tienes. No puedo prometerte que la acepten. Podría ser un camino un poco complicado. Una negociación así es. Hacemos un ofrecimiento bajo. No vamos a ofrecer los 50 mil pesos que tienes. Vamos a ofrecer quizás unos 30 mil. Para ver qué nos responde Sendere. ¿Sí? ¿Qué contraoferta nos hace? Y cuando veamos esa contraoferta, nosotros vamos a contraofertar nuevamente. Y así habrá un juego de ofertas y contraofertas hasta que lleguemos a un punto que sea conveniente para ambas partes. Y que obviamente pues te alcance. Porque si te decimos el punto medio son 100 mil pesos, pues no te va a alcanzar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar y negociar más adelante. Ahorita por demandas, y eso no te preocupes porque tú ya estás afiliada a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Nosotros ya te estamos protegiendo. En ese sentido, no tienes de qué preocuparte. Cualquier cuestión legal nosotros la vamos a ver. Y no vamos a permitir que te embarguen nada. Entonces, por ese lado puedes estar tranquila. Vamos a enfocarnos ahorita en la negociación. Vamos a tratar de que se pueda llevar a cabo con esa cantidad que tienes. Repito, no te lo puedo prometer, pero haremos lo posible. Para que la acepten, va a llevar tiempo. Hay que esperar respuesta de ellos, la oferta, la primera oferta que, o más bien la contraoferta que nos van a hacer de la oferta que haremos nosotros. Y luego, bueno, que nosotros contraofertemos y que ellos vuelvan a responder puede llevar algunos meses. ¿Sale? De todas formas, mi estimada Caro, pues tú eres afiliada, nosotros nos encargamos de todo. Bueno, pues sí, 13 de diciembre del 2018, qué rápido se fue este año, qué barbaridad. Dice, saludos, buenas noches. Raúl Vázquez, nos comentaba que es muy buen programa, muchas gracias. Luis Grijalva, le mando un saludo. Jai Cinto, o Jai Cinto, Houses, Montana. Tiene un préstamo grupal en Compartamos Banco y se va a atrasar en un pago. ¿Qué podría suceder? Pues que te van a cobrar intereses, nada más. Te van a cobrar intereses, a lo mejor presionan un poquito a los demás integrantes para que hagan el pago solidario. Recordemos que en este tipo de créditos grupales quedan como avales entre todos los integrantes del grupo. Entonces podría ser, no es seguro, porque es solamente un atraso, podría ser que molesten a los demás integrantes y que les digan, es que Jaicinto no pagó, van a tener que cubrir su solidario, su mensualidad, entre todos. Podría suceder y podría haber ahí un conflicto con los integrantes que digan, bueno, ¿y por qué voy a pagar yo lo de Jaicinto? Bueno, tienen la obligación, son avales tuyos, pero lo ideal es que hables con el grupo, les digas que te vas a atrasar, pero que el próximo mes te pones al corriente, para que si tratan de presionarlos, bueno, no se preocupen, que sepan que tú estás al pendiente, que te estás haciendo responsable, y que el mes que entra vas a pagar el monto atrasado, los intereses y la mensualidad que esté corriendo. Con eso se solucionaría este problema, mi estimado Jaicinto Houses. Alberto Valencia, muy buenas noches, dice que saludos desde Tehuacán, Puebla. Ya está afiliado a Defensa del Deudor. Buenísimo, mi estimado Alberto Valencia. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te sientes más tranquilo? ¿Te sientes igual? Es importante. Lo que nosotros buscamos aquí en Defensa del Deudor es darles protección. Y la protección conlleva tranquilidad. El que ustedes estén tranquilos es fantástico. Porque eso va a permitir que se enfoquen en lo importante. Una persona que está preocupada todo el tiempo, que está temerosa, que está nerviosa, que está estresada, pues no puede operar al 100%, no puede rendir al 100%. Entonces en su trabajo está distraído, está decaído, a veces no va, está triste, no rinde, no puede conseguir ese ingreso necesario para poder estabilizar sus finanzas. Una vez que ustedes se afilian a Defensa del Deudor, bueno, pues ya saben que están respaldados por la organización de ayuda al deudor más grande de América Latina. Así es cierto, no hay otra organización de ayuda al deudor más grande que la nuestra en toda América Latina. Y no digo en Estados Unidos porque nos falta información, pero estoy bastante seguro que ni en Estados Unidos o Canadá, en Canadá menos, allá no hace falta, hay una organización de ayuda al deudor tan grande como la nuestra. Pero por lo menos en América Latina, de México para abajo, no hay ninguna otra. Así de ese tamaño es el respaldo que les damos aquí. Bueno, dice... Saludos. Al rato hablamos de política, si nos da tiempo, hombre. Dice Raúl Vázquez que... ¿Qué tiempo tarda uno para salir del buró de crédito ya pagando? ¿Y cómo le hace para ser miembro del programa? Bueno, eso depende de distintos factores, mi estimado Raúl Vázquez. Depende del tipo de crédito, depende del tipo de acreedor, depende del monto adeudado, depende mucho de cuánto tiempo se tarde en pagar esa deuda. Serían los cuatro factores principales para saber en cuánto tiempo se modificaría tu calificación nuevamente en el buró de crédito. Pueden ser, pues no sé, unos pocos meses, 2, 3 meses. Puede ser 1 año, 2 años, quizás en el peor de los escenarios, un par de años. Cuando hablamos de deudas ya muy atrasadas, que costó mucho trabajo pagar. Un par de años siempre y cuando no haya demanda, venta o deducción fiscal. Sería lo más que te podrías durar con una mala calificación en el buró de crédito con nuestra ayuda. Y no con una mala calificación, con una calificación regular. Porque al final del día tú pagaste. Tenemos muchísimos casos, de personas a las que les ayudamos a pagar sus deudas con un banco. Esa persona, como ya liquidó sus deudas, comienza a tener solvencia, comienza a ahorrar en algún otro banco, comienza a recibir su nómina en algún otro banco. Y entonces el banco al que le debía dice, ah, caray, bueno, esta persona pues ya tiene dinero otra vez. Ya se les hace interesante. Y al poquito tiempo le comienzan a ofrecer nuevas líneas de crédito. Entonces, mucho cuidado con eso. Porque aquí el chiste es que no vuelvan a caer en el asunto del sobreendeudamiento, ¿no? Que no se vuelvan a enredar, que no vuelvan a tropezar con la misma piedra. Por eso es importante el programa que manejamos aquí, de ayuda al deudor. Porque aparte de que liquidan sus deudas, aprenden a manejar sus finanzas. Entonces ya es difícil que vuelvan a cometer ese error. Jaicinto, hombre, no tienes nada que agradecer. Para eso estamos precisamente, para eso se creó este programa de radio. Bueno, y para eso se creó la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, no nada más este programa de radio. A ver, vamos, que nos están mandando inbox. Ahorita los vamos a checar, sus mensajes que nos están mandando directamente vía inbox en un instante más. Nada más que actualicen. No quiero agregar mi número de teléfono. Es que me lo está pidiendo. Bueno, dice acá Blanca García, nos comenta. Muy buenas noches, Blanca, que su esposo metió papeles para un crédito en Volkswagen y le dijeron que no se lo daban porque debía un banco. ¿Cómo puede solicitar al buró de crédito información? Bueno, esa es una pregunta muy básica, pero muy buena, porque muchas personas no saben cómo obtener su reporte de crédito especial, y es algo fundamental, es algo básico. Cuando comenzamos a manejar créditos, préstamos, servicios como telefonía celular, televisión de paga. Bueno, todo ese tipo de cuestiones se reflejan en nuestro historial crediticio. Entonces, ya que comenzamos con eso, es importantísimo para tener unas finanzas sanas, que sepamos cómo está nuestra situación en el buró de crédito. Por eso es que nosotros recomendamos que obtengan su reporte de crédito especial en el buró de crédito por lo menos 2 veces al año, una vez cada 6 meses. Por ley, una vez al año es gratis, así que solamente tendrían que pagar la otra. Y si lo sacan por internet, cuesta menos de 40 pesos. O sea, no gastan casi nada. Y tienen una información fundamental para que sepan cómo están. Porque a veces sucede que hay personas, pues, con no muy buenas intenciones o con malas intenciones, que obtienen nuestra información personal y comienzan a sacar créditos a nuestro nombre. Y ustedes ni enterados, ¿por qué? Porque no saben cómo se encuentran en el buró de crédito. Se enteran hasta que un día tratan de sacar una tarjeta o obtener un crédito para un coche o algo así. Y ahí les dicen, oiga, pero usted no le podemos dar el crédito porque fíjese que tiene problemas en el buró. Y ustedes dicen, ah, caray, pero si yo no. Y revisan y resulta ser que sí. Que alguien sacó créditos a su nombre y los tiene, pero mal en el buró de crédito por esto. O también se puede dar el caso de homónimos, personas que se llamen igual que nosotros, y que el banco por error nos reporta a nosotros en lugar de a ellos. Por eso es que es fundamental la pregunta que hace Blanca, muy buena pregunta, porque mucha gente no sabe cómo obtener su reporte de crédito especial en el buró de crédito. Y es muy sencillo. Todo lo que tienen que hacer es ingresar a la siguiente dirección electrónica, www.burodecredito.com.mx. Así, no hay otras. Bueno, está el círculo de crédito, ahorita les doy su página, pero en cuanto al buró de crédito no hay otras páginas. Ni buró de crédito fácil, ni obtenga hoy su buró, ni nada. Es buró de crédito, así tal cual, buró de crédito, todo junto, .com.mx. Entran a esa dirección electrónica y ahí les van a pedir una serie de datos. Por ejemplo, su nombre completo, alguna tarjeta que tengan, algún crédito que tengan vigente para que puedan identificarlos a ustedes y no a otra persona que se llame igual. entre otras cuestiones muy importantes. Algo importante también es que eliminen una opción que viene por default, que se llama score, el score en el buró de crédito. Esa opción cuesta dinero. Si la dejan palomeada, les van a querer cobrar su reporte. Quítenla, ahorita no les sirve de nada. Así sí van a obtener su reporte en el buró de crédito gratuito. Les va a llegar a su correo electrónico, protegido con la contraseña, que también les va a llegar. Lo abren y así van a poder ver, como en el caso de Blanca, pues cuál es el problema, ¿no? ¿Por qué tenemos esa mala calificación? En caso de que haya por ahí algún crédito que ustedes no reconozcan, presenten una reclamación ante el buró de crédito. Aquí sería la primera instancia con la cual presentarían ustedes una reclamación ante el buró de crédito. El buró de crédito está obligado a solicitar al acreedor que los está reportando la información que respalde dicho reporte. ¿Por qué? ¿Por qué les está poniendo esa mala calificación? El acreedor, por ejemplo, el banco, la financiera, la agencia, le tiene que enviar al buró de crédito sus papeles y ustedes pueden ver si realmente son sus firmas, si realmente es su información. Y si no, bueno, se tendría que eliminar ese registro negativo. También en lo que se realiza este trámite, el buró de crédito puede poner ahí una nota en su reporte que indique que ustedes están pues en una controversia por esa calificación para que los demás acreedores, o también, por ejemplo, si están buscando un trabajo y les piden el buró de crédito, bueno, pues vean que ustedes no reconocen ese adeudo y que lo están peleando. Así con eso se podría solucionar el problema de manera momentánea, en lo que se resuelve ya por completo. Entonces, háganlo así, por favor. No dejen de hacerlo. Dice Caro 6462. Ay, ¿por qué está haciendo esto esta chunche desde ayer? No sé, tengo que moverle ahí a las opciones porque por alguna razón me abre el correo. Yo no quiero que me abra el correo. Bueno, dice Caro 6462, ¿qué otra cosa? Le preocupa su contrato, que es el 67110 del 2013, ya que va a cumplir los 6 años. ¿Puede seguir pagando la misma mensualidad? Ya que, como nos dijo, anda mal y cree que ya son nuevos precios. Pues mira, desde hace 2 años no subimos nuestros precios. Recuerda que somos una asociación civil sin fines de lucro. Y nuestro objetivo, pues, es ayudarles a ustedes. Tratamos de contener los precios lo más posible. Pues tiene 2 años que no los subimos. Vamos a tomar tu caso de manera especial, mi estimada Caro. Contáctanos, por favor. Manda un correo. Manda un correo a contacto@dddmx.org. contacto@mdmiguelx.org. Ahí nos platicas un poquito tu situación, que ya vas a cumplir 6 años, para que nosotros tomemos esto en cuenta y poder reafiliarte con un contrato nuevo y que nos sigas pagando lo mismo, que no nos tengas que pagar más. Aquí se trata de que ustedes pues sean ayudados, es lo que están buscando, apoyo. Y aquí se los vamos a dar. Sí, saludos. A ver, otra vez me salió esto. ¿Cómo lo elimino? Ahí está, ya vi cómo. Bueno, dice Ana Berta, que solicita información, gracias. Nos manda su correo, su número telefónico. Claro que sí, Ana Berta, con mucho gusto. Paso esta información directamente al área de asesores para que te contacten el día de mañana, ya sea a tu teléfono o a tu correo, y podamos ayudar. Carlos Rodríguez nos dice que si lo podemos asesorar, debe aproximadamente 19 mil pesos de un crédito personal que solicitó a través de su recibo Telmex con Inbursa. Otro crédito personal tuvo que pedir más o menos este de 45 mil pesos y de su tarjeta de crédito Walmart Inbursa son 45 mil pesos más. Tendría que llamar para actualizar los montos exactos. Todos a Inbursa. Anteriormente pagaba todo, pero ya lleva como desde principios de año que ya solo paga parcialidades. Se endeudó por culpa de otra persona y ahora él está pagando. ¿Nosotros podemos ayudarle? Claro que sí, mi estimado Carlos, pues para eso estamos. Para brindarles atención y asesoría y ayuda, ¿no? Como en este caso que estás buscando algo concreto. Podemos afiliarte a nuestra organización, te damos toda la protección jurídica que necesites. Olvídate de embargos, de demandas, nuestros abogados se encargarán de todo eso. Para evitarlo principalmente, que eso no suceda, pero si llega a pasar, que tengas protección, que no te embarguen nada. En 10 años no han podido embargar a ninguno de nuestros representados. Y también, bueno, pues negociar las deudas poco a poquito, a modo de que pagues lo menos posible, porque aquí nos comentas que hiciste el favor, mal hecho, pero lo hiciste, de prestarle tus líneas de crédito a un tercero. No hagan eso, no hagan eso. No están haciendo un favor, se están metiendo en problemas. Entonces, mi estimado Carlos, claro, claro que te podemos ayudar. Voy a pedir que te contacte un asesor para que te apoye con lo de tu afiliación, nos encarguemos de tu caso y puedas pagar tus deudas a tu ritmo, poco a poco, con calma, y que se puedan liquidar en su totalidad. ¿Te parece bien? Estamos a tus órdenes, Carlos. Yvette González nos dice, costo de los productos o servicios, información por favor. Recibí un mensaje por celular de embargo de una financiera que solo por teléfono está mandando esos mensajes. Sí procede. Dice que sí le debe a esa financiera, solo que su hijo se enfermó de insuficiencia renal y ya no puede continuar haciendo los pagos. La financiera es Providence y les debe 18 mil pesos. Bueno, mira, no procede. Ahorita son solamente amenazas que te están haciendo. Si te fuesen a demandar, ya no te dirían nada. Simplemente se perdería el contacto por completo. Ahora, tu deuda es muy baja, ¿sí? Tu deuda es demasiado baja. Ahorita Providence no va a invertir en una demanda porque en el mejor de los escenarios, pues casi quedaría tablas, casi sacaría lo mismo que lo que le va a costar demandarte. Entonces, ahorita no hay riesgo de demanda, Ivette, no te preocupes por eso. Enfócate en la salud de tu hijo. Tu deuda es muy bajita. Apóyate en nosotros, te podemos dar toda la asesoría que necesites gratis. Tú, en lo particular, no necesitas representación legal, porque tu deuda es muy baja. No tendría sentido que te afilies con nosotros, no tiene caso. No te van a demandar, podemos ayudarte con pura asesoría. Rápido, antes de continuar, vamos a cortar rápido la emisión con la radio y con Twitter. Regresamos en 5 segundos. ¿Por qué? Porque hay que reiniciar el servidor de Tweetcasting y eso corta el audio en el chat de la estación de radio y en Twitter. Pero ya regresamos, ya lo reiniciamos rapidísimo, son 5 segunditos. Y listo, ya estamos de vuelta. Bueno, entonces, mi estimada Ivette, no te preocupes, enfócate en la salud de tu hijo. Ahorita eso es lo más importante que puede haber. Poco a poco, échale ganas, que salga adelante. Y pues tienes más o menos año y medio antes de que pudiésemos ya hablar de un juicio, de una demanda mercantil en tu contra. Entonces tenemos año y medio, que es un muy buen tiempo, para que cuides a tu hijo y para que poco a poco te vayas ahorrando unos 12 mil pesos. Cuando tengas los 12 mil pesos nos avisas. Y con mucho gusto y sin cobrarte un centavo, no te vamos a cobrar nada, te decimos cómo se va a negociar esa deuda y cómo la vas a liquidar con esa cantidad. Para que no pagues tampoco intereses abusivos ni excesivos. Y que puedas tener, pues, tranquilidad. Ahorita que tienes esta preocupación tan grande, yo creo que no puede haber nada más terrible para un padre. Yo soy padre, imagínate, que se le enferme un hijo. Si a mí se me enferma un hijo de gripa, que tiene fiebre, estoy desesperado, no quiero ni pensar lo que estás viviendo tú. Entonces, apóyate en nosotros de verdad. Te prometo que te vamos a ayudar. No va a pasar nada. No te van a demandar ahorita. Estamos hablando de que quizás en año y medio ya pueda haber cierto riesgo. Ahorita, nada. Va a haber muchas amenazas, van a seguir llegando mensajes, van a llegarte cartitas, a lo mejor te llegan a visitar a tu domicilio, pero no va a pasar nada más. La deuda, repito, es muy baja, sabemos perfectamente bien, tenemos 10 años de experiencia, sabemos perfectamente bien cómo operan estas financieras, en qué momento hay riesgo, en qué momento no lo hay. Si lo hubiese, yo te lo diría, es mi obligación. Ahorita no lo hay, así está tu situación jurídica en estos momentos, no hay riesgo de demanda. Hasta dentro de año y medio, júntate esos 12 mil pesos y negociamos la deuda, ¿ok? Y échale muchas ganas, que se mejore tu hijo en lo antes posible, ¿no? Ojalá, ojalá sea posible. Bueno, dice Reiluja, Hite se conectó, un saludo. Aurora Solís, es muy importante saber qué hacer cuando le pase a uno. Efectivamente, por favor, tome nota. Blanca García, ¿cuál es la dirección de Círculo de Crédito? Es la misma que la del Buró de Crédito. Ah, perdóname, se me pasó. Círculo de Crédito. En México existen dos sociedades de información crediticia para las personas físicas, es decir, para todos nosotros. Una de ellas es la más famosa, Buró de Crédito, www.burodecredito.com.mx. Es la más popular, la que todo mundo conoce. La otra es Círculo de Crédito, www.circulodecredito.com.mx. Buró de Crédito y Círculo de Crédito, ¿cuál es la diferencia? Nada más que son dos empresas diferentes. Y en Círculo de Crédito reportan principalmente comercios chicos. Y chicos, estoy hablando entre comillas, ¿eh? No, no crean que son muy pequeños. Estamos hablando de FAMSA, por ejemplo, de Coppel, de CNA, que de unos años para acá ya están reportando en ambos lados, tanto en círculo de crédito como en buró de crédito. Antes de eso, si había, pues, en círculo de crédito reportaban unos, si había diferencia, en círculo de crédito reportaban unos y en buró de crédito reportaban otros. Ahora ya no, ahora sí hay mucha mezcla en ese sentido. Entonces, mi consejo es que obtengan ambos reportes, por lo menos un par de veces al año, por ley, en ambas sociedades de información es gratis una vez al año. Y en la otra se van a gastar menos de 40 pesos, siempre y cuando lo hagan por internet. Entonces, háganlo, por favor, para que tengan esa información al día y no tengan sorpresas desagradables después. A ver, dice... Mi amiga Raliuja dice que su pregunta es por qué se refieren a que un año y medio de atraso de pagos se genera una demanda. ¿En qué nos basamos? Nos basamos en la experiencia. Mira, cuando hablamos de financieras y cajas populares, las tenemos ya muy bien ubicadas en cuanto a estrategias y políticas de recuperación de cartera vencida. Ellos sí manejan unos protocolos hasta cierto punto estrictos en cuanto a montos, en cuanto a tiempos. Cuando hablamos de una deuda de 18 mil pesos, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta las tasas de interés aproximadas que cobra una financiera y hace una proyección a 12 meses. En 12 meses, una deuda de 18 mil pesos con una financiera se va a convertir en una deuda de 41 mil o 42 mil pesos. En ese momento ya hay cierto riesgo, pero aún así la financiera todavía no va a demandar. La financiera se va a esperar otro poco, 6 meses, un año más. Por eso es que comenzamos a valorar el riesgo a partir de 6 meses, un año, 6 meses. Un año, acumulación de intereses, 6 meses más, se acumulan más intereses. Ya a partir de ese momento, la financiera podría demandar en cualquier momento. Podría demandar de inmediato al cumplirse el año y medio. Podría esperarse a los 2 años, a los 3 años. Depende. Depende de distintos factores, depende de monto adeudado, depende de qué tan complejo sea recuperar ese dinero. Las financieras también valoran todo ese tipo de situaciones para no invertir en juicios que no les van a dar resultados positivos. Entonces, lo que nosotros decimos es, con una financiera como Providence, por una deuda de 18 mil pesos, el riesgo real de demanda se daría aproximadamente al año y medio de haberle dejado de pagar para que se acumulen suficientes intereses, suficiente monto adeudado por esos intereses, y que la financiera diga, bueno, ahorita sí ya me conviene comenzar un juicio para recuperar ese dinero. Ahora, habría que ver otros factores que yo desconozco, porque no sé cómo viva la persona que tiene la deuda con Providence. Habría que checar si tiene bienes, si vive en casa de algún familiar y ese familiar tiene bienes y no tiene facturas. Son factores importantes que también hay que valorar. Pero aún así, el nivel de riesgo no se presentaría hasta dentro de año y medio. En año y medio ya podríamos platicar de esa situación, en caso de que el consultante, la persona que pidió la asesoría, pues no logre reunir los 12 mil pesos que le comentaba. Si logra reunirlos, bueno, se negociará la deuda y se liquidará antes de que hablemos de ese tipo de riesgos. Y si no, bueno, pues ya veremos. Llegando a ese puente lo atravesaremos, ya veremos qué hacer para poderla proteger y aún así, pues evitar el embargo que se pueda negociar. Con los bancos, muchas personas nos dicen, ¿y por qué con los bancos no es igual? Con los bancos hay muchísimas variantes, no es posible hacer ese cálculo. Hay bancos que demandan a los 4 meses y no todos, o sea, un banco, el mismo banco, con el mismo perfil de cliente puede demandar a los 4 meses, a los 6 meses, al año, a los 2 años, a los 5 años, no demandar, vender la cuenta, deducirla fiscalmente, hay muchísimas variantes. Ahí sí no me podría yo aventurar y si ustedes han escuchado este programa con anterioridad, lo hemos dicho muchas veces, no nos podríamos aventurar a decir, ah, pues tiene usted 3 meses, 4 meses, no. Ahí sí no hay forma de saberlo. Bueno, Blanca, no tienes nada que agradecer. Estamos a tus órdenes. Dice Mari Carmen Arciniega, que tiene una deuda sobre un préstamo con Bancomer por falta de trabajo. Ya no pudo continuar pagando. Siempre hacía sus pagos. Déjame mover aquí. Ah, pero para no generar intereses. Y desde el mes pasado ya no pudo pagar. Los ha venido escuchando desde hace poco tiempo. Su pregunta es, ¿debe afiliarse ya con nosotros, puesto que apenas lleva 2 meses que no paga los pagos? ¿O debe esperar a que se dé el tiempo de 6 meses como nosotros proponemos? No. Lo que nosotros les recomendamos es que si ustedes ya no pueden pagar, se afilien. Esto es como el doctor. Cuando ustedes se enferman, cuando comienzan con los primeros síntomas, lo ideal es ir con el médico. ¿Por qué? Porque así el médico puede detectar bien a tiempo qué es lo que ustedes tienen y pues medicarlos de acuerdo a su situación. No es tan grave, con un medicamento no tan invasivo, no tan agresivo, se van a poder aliviar, se van a poder curar. Ya cuando llegan con la enfermedad muy avanzada, bueno, se pueden curar, pero ya se requieren técnicas mucho más agresivas, radioterapia, cirugías. Lo mismo pasa con las deudas. Si nosotros tomamos su caso desde temprano, cuando apenas comienzan, nos dan mayor oportunidad de manejo jurídico, de manejo financiero, para poder apoyarlos y que su problema se resuelva lo antes posible de la mejor manera. Si esperan a que el problema crezca, también les vamos a poder ayudar, pero ya va a ser más complicado. Entonces, mi estimada Mari, mi consejo, fíjate ya, lo antes posible. Nosotros nos encargamos desde ya mismo de tu situación. Así también podemos controlar mucho esos niveles de riesgo para que puedas pagar con un plazo mayor, más amplio, más cómodo, y que se pueda negociar algo mucho mejor, que pagues menos, vaya, al momento de que se liquide la deuda. Así las cosas, mi estimada Mari Carmen. Nuestra recomendación es que a los 6 meses se comience a negociar, que es un asunto totalmente aparte. La afiliación te protege jurídicamente y la negociación es lo que va a resolver tu problema al final. Saludos, gracias. A ver si nos da tiempo de hablar un poquito del tema. Es que esto de la política ahorita está a flor de piel, ¿eh? Todo mundo anda sacado de onda o preocupado. Lo que yo les puedo decir es lo que yo he visto. Es que el gobierno no va tan mal. Digo, no existe el gobierno perfecto en ninguna parte del mundo. Y los problemas que venimos arrastrando aquí en México tienen pues casi un siglo de antigüedad. Pues no va a llegar nadie con una varita mágica y los va a resolver. Es algo evidente, es algo claro. Y eso pasa no solamente aquí. Pasa aquí en China, en Holanda, en Noruega, en cualquier país del mundo. Ningún político llega y de inmediato resuelve todo. Se requiere resolver y luego poder tener esa estabilidad, que lo resuelto perdure. Entonces yo creo que lo que nos corresponde hacer, ya se los dije en el pasado también, es apoyar, no tratar de poner el pie, porque tratar de poner el pie a un presidente, solo porque no nos cae bien, es el equivalente a querer que al piloto del avión en el que viajamos con nuestra familia le dé un ataque cardíaco. Así, igual, todos vivimos en el mismo país. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Ya no tratar de ser un obstáculo, sino de ser un apoyo. Si le va bien al presidente actual, si logra resolver todos estos problemas, nos va a ir bien a todos. Seamos del partido que seamos, nos va a ir bien a todos. Yo creo que eso es lo que nos corresponde. Bueno, dice Sandra Rivera que tiene una demanda mercantil por 245 mil pesos, la quieren embargar, vive en Mazatlán, híjole, la están radicando aquí en la Ciudad de México. Hay que contestar la demanda a la brevedad, mi estimada Sandra, para evitar que esto se vaya a complicar. Sí, por favor. Con mucho gusto te ayudamos, Sandra. Platícanos un poco más cómo está el asunto, quién te demandó, bajo qué circunstancias, para ver de qué forma te podemos apoyar. Dice Caro 64 que muchas gracias. Estamos a tus órdenes, mi estimada Caro 6462. Dice, ¿quién? Carlos Rodríguez, que está asociado a Defensa del Deudor, Inbulsa, no entra en nuestras promociones, ¿o es más difícil negociar con ellos? Le dijimos que tenía que juntar el 30% para que empecemos a negociar, pero había entendido que nosotros conseguimos descuentos desde el 80%, es decir, no tendría que juntar el 20%. Mira, te explico. Aquí hay un asunto. Primeramente, no todos los bancos entran en las promociones. ¿Por qué? Porque el que entren o no a estas promociones que tenemos depende de ellos. Nosotros no los podemos obligar. Hay bancos que sí, son muy flexibles, muy accesibles. Les hablamos de las promociones, luego aceptaron y cada año le entran, sin excepción. Hay otros bancos que desgraciadamente no lo ven igual. Manejan otro tipo de políticas de recuperación de cartera vencida, no les gustan las promociones, son más duros. Por eso no ves a American Express tampoco, ni a Banco Azteca, porque son más difíciles para ese tipo de situaciones. Estamos tratando de convencerlos, ojalá pronto. Les ofrecemos que hagan la prueba, les decimos, ¿sabes qué? Entra a esta promoción de este año, ve cómo te va en cuanto a recuperación, vas a recuperar dinero, te conviene, vas a gastar menos en cobranza, vas a recuperar dinero, vas a bajar tus niveles de cartera vencida. Son puros beneficios y aún así no quieren, nos parece absurdo, pero hay muchas cosas que hacen los bancos que parecen ser absurdas. Esa es la realidad. Entonces, es por eso que ellos no participan en las promociones. Sin embargo, podemos negociar sin promoción. Digo, no va a ser tan rápido, no va a ser tan alto el descuento, pero se puede negociar sin promoción. Ahora, en cuanto al monto que tienes que ahorrar, te voy a decir por qué. Porque cuando nosotros comenzamos a negociar, les decimos, bueno, el señor Carlos Rodríguez les debía 100 mil pesos. Y entonces el banco nos dice, a ver, vamos a ver. Y entonces el banco hace sus cuentas y nos dice, no, ¿sabes qué? Todavía no se calculaban los intereses de ese mes y aparte tenía meses sin intereses y X o Y. Terminamos hablando de que no eran 100 mil, sino que eran 120 mil. Por eso es que les pedimos que tengan el 30% ahorrado, por esa diferencia que se da en cuanto a los montos adeudados. Para que si el banco nos da el 80% sobre el dinero que ellos dicen que les debes, pues tú tengas ese dinero listo porque ahorraste el 30% sobre lo que tú creías que les debías. ¿Me explico? Por eso es que le pedimos el 30. Ahora, algo importantísimo, mi estimado Carlos. Nuestro principal objetivo es que ustedes paguen lo menos posible. Nosotros no nos vamos a conformar con un 70%, por ejemplo. Vamos a buscar un 80, un 85 con Inbursa, que es lo más que da. Si logramos ese 85%, pues hasta te vas a ahorrar un dinerito. De lo que ahorraste del 30%, te va a sobrar. Ese no es, es nuestro objetivo primordial. Que ustedes tengan el descuento más alto posible. Entonces, en ese sentido, no tienes de qué preocuparte. Por eso es que pedimos ese 30%. Dice Carlos Rodríguez, ¿y la promoción con Banamex cuál es ahorita? ¿Cuánto tiene que ahorrar ahorita para negociar esa deuda? ¿Es una reestructura de un crédito personal? Pues más o menos es lo mismo. Pero aquí, por ejemplo, si el banco de entrada nos iba a dar un 70% de descuento, con la promoción nos va a dar un 80% de descuento. Si nos iba a dar el 80%, pues nos va a dar el 85% o el 90%. Ahí depende de cada uno de los casos. Nosotros metemos tu negociación al paquete, enviamos el paquete, el banco los revisa y nos dice, ah, bueno, a estas personas nos manda los paquetes de vuelta, pero ya desmenuzados. A estas personas les vamos a dar el 70%, a estas personas el 80%, a estas el 85% y así. Y a nosotros les informamos a ustedes qué descuento es el que ofreció el banco de acuerdo a su situación. Por ejemplo, con Banamex, el descuento mínimo es del 75% y el máximo es del 85%. Si a ti el banco originalmente te iba a dar el 70, pues te va a dar el 75. Si te iba a dar el 75, te va a dar el 80 y así. Así básicamente es como funciona este asunto de las promociones navideñas, mi estimado Carlos Rodríguez. Dice Roger CQ, ¿qué necesita para ser afiliado? Ahorita te ponemos la información, mi estimado Roger, para que te puedas afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y nosotros nos encarguemos de llevar tu asunto a buen término para que liquides tus deudas con el mejor descuento posible. Dice Roger también que tiene una carta convenio, quiere saber si es correcta y si está dentro de la legalidad. Pues habría que revisarla si quieres, mi estimado Roger. Mándanos tu carta por inbox aquí en Facebook para que no la expongas aquí públicamente. Nosotros, yo, un servidor, la puedo revisar. Te puedo decir ahorita mismo si está bien estructurada, si le falta, qué es lo que le falta, qué hay que hacer. Entonces, si quieres, súbela para que la podamos checar y con mucho gusto decirte si es buena, si es buena o no la carta convenio que te mandaron. Dice Carla Rosas. Ay, no me muevan todo tan rápido. Que tiene problemas con una tarjeta de crédito como de 5 meses que ya no puede pagar de HSBC. ¿Cuál es la promoción ahorita? ¿Qué tan flexibles son y cómo le podemos ayudar? Bueno, Carla, uno de los requisitos para que ustedes puedan participar en las promociones es que estén afiliados con nosotros. ¿Por qué? Porque solamente a los afiliados con nosotros los representamos legalmente. Para que nosotros podamos negociar en su representación, pues obviamente los tenemos que representar legalmente. Entonces, lo que tienes que hacer es primero realizar tu trámite de afiliación a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A partir de ese momento, ya activo tu contrato, nosotros comenzaríamos a ser tus representantes legales. Y cuando haya promociones, podemos meter tu solicitud de negociación a través de nosotros en paquetes de 100, 200, 500 deudores más con ese acreedor en particular. Y ya ese acreedor nos mandaría la promoción que te corresponda de acuerdo a los parámetros que se hayan pactado anteriormente. Entonces, si tú quieres, mi estimada Carla, participar en estas promociones, ya no sería posible, porque se requiere por lo menos 3 meses de afiliación para que se pueda tener derecho a este beneficio. Tú podrías participar en las de marzo. Te puedes afiliar ahorita. Y en marzo tenemos nuevamente promociones. Se hace la convocatoria. Metes tu solicitud de negociación. Nosotros la mandamos en paquete con tu acreedor. El acreedor nos regresa los descuentos. Te informamos de cuánto es tu descuento. Pagas directamente en ventanilla, en tu banco. Y con eso se liquidaría tu deuda. A la par, te damos protección jurídica. Pues para evitar cualquier riesgo, ¿no? De procesos judiciales, etcétera. Sí, así es como funciona, mi estimada Carla Rosas. Dice Carlos Rodríguez, ¿esas promociones hasta cuándo son? ¿Sabe que es algo relacionado con su apellido? ¿Qué hay que hacer para conseguir esas promociones? Por ejemplo, tú eres Rodríguez, mi estimado Carlos. Rodríguez, ahí te va. De las letras de la K a la T, tú estarías dentro de esos parámetros, de la letra K a la T por tu apellido Rodríguez. Tendrías que meter tu solicitud de negociación del 30 de noviembre al 11 de enero. O sea, damos plazos bastante flexibles para que ustedes no se sientan tan presionados. Lo menos que queremos es que ustedes se sientan presionados. Por eso es que les avisamos con bastante anticipación para que ustedes se vayan preparando. Por eso es que tenemos otras promociones a lo largo del año. Por lo menos tenemos 2 o 3 promociones similares. Para que si ustedes no estén estresados diciendo tengo que entrar a esta promoción, si no me tengo que esperar hasta el otro año, no. No hay que esperarse un año completo. En marzo tenemos nuevamente, luego por ahí de qué, julio, posiblemente agosto, tengamos nuevamente promociones y luego ya, para cerrar el 2019, nuevamente promociones navideñas. Entonces, estimado Carlos, en este caso, en estas promociones, tienes del 30 de diciembre, muy buen tiempo todavía, al 11 de enero para meter tu solicitud de negociación. Y las condiciones son las siguientes. Primero que deben de tener por lo menos 3 meses como afiliados. Los bancos no negocian con afiliados que tengan menos tiempo porque presumen que esas personas se afiliaron nada más para obtener un descuento. Los 3 meses son para demostrar su insolvencia, que no tienen dinero y que por eso están afiliados. Bueno, el segundo parámetro, la segunda condición es que deben tener por lo menos ahorrado el 30% de su deuda. Porque si, como escucharon hace un momento, HSBC por ejemplo da un descuento mínimo del 70% y un máximo del 85%. Entonces, si por alguna circunstancia HSBC dice, no, pues a esta persona nada más le podemos dar el 70%, ustedes ya tengan ese dinero ahorrado. Bueno, el tercer parámetro es que deben estar al corriente con sus pagos con nosotros. Son cuotas mensuales muy bajas porque son nada más de recuperación. Son sumamente accesibles, pero es importante para que sea justo el asunto con todos los demás afiliados. El cuarto parámetro es que deben solicitar su formato de negociación y ahí está el correo electrónico para que lo puedan llevar a cabo. Es importante que el trámite lo realicen en la oficina donde se afiliaron. Si se afiliaron en nuestra oficina central, ahí hagan su trámite. Si es en Coacalco, si es en Guadalajara, en Guadalajara. Y el quinto parámetro, solamente pueden meter una negociación por promoción a la vez. Eso es muy importante porque hace unos años, cuando comenzábamos con esto de las promociones, muchos se engolosinaban y metían 3, 4, 5 promociones simultáneas y resultaba que todas eran aprobadas. Y entonces ustedes no tenían el dinero o las personas de aquel momento no tenían el dinero para poder aprovecharlas todas y se estaban metiendo negociaciones en falso. Y eso nos afectó mucho un tiempo. Estuvimos a punto de perder estas promociones. Por eso es que metan una, si se logra y se aprueba o la pagan y si tienen el dinero pues meten otra y así. Hasta que se liquiden todas sus deudas, ¿ok? Eso es muy, muy, muy importante. Bueno, dice, a ver, aquí ya nos pusieron las direcciones, muy bien. Dice, ay, ¿por qué me mueven todo? Carlos Rodríguez, que él ya está afiliado más o menos, tiene como 8 o 9 meses de atraso y está afiliado con nosotros desde mayo. Ah, pues puedes participar sin problema, mayo, junio, julio, agosto. Está, cumples con los parámetros. Para meter esa solicitud, ¿tiene que comunicarse con su asesor o cómo se obtiene esa solicitud? Sí, comunícate con tu asesor. Él te va a canalizar con un asesor en negociaciones que te va a dar tu formatito, te va a indicar cómo lo llenes. De hecho, es muy sencillo. Está muy claro cómo se llenan esos formatos. Nos lo regresas ya bien llenecito, requisitado, y nosotros nos encargamos de meter esa solicitud en tu representación para obtener ese beneficio por parte del banco con el que tengas la deuda. Así es básicamente cómo se opera este asunto de las negociaciones. Dice Carlos, promociones, perdón, ese asunto de las promociones. Dice Carlos Rodríguez que se asoció en la Ciudad de México. ¿La solicitud la tiene que ir a presentar físicamente en las oficinas o por correo? No, no es necesario, no, imagínate. No, lo puedes hacer por correo electrónico. Tenemos afiliados de todo el país. Entonces sería complicadísimo que un amigo afiliado de Chihuahua se traslade hasta la Ciudad de México para meter su solicitud, no. Afortunadamente la tecnología ha hecho que no existan las distancias. Entonces, donde tú vivas, nos mandas el correo, nosotros a vuelta de correo te enviamos tu formato, nos lo regresas por ese mismo medio, y ya cualquier indicación se puede llevar a cabo por teléfono, por WhatsApp, o sea, por eso no te preocupes. Nos coordinamos para que tú puedas pagar esas deudas. Dice Roger CQ que no puede subir la carta, la mandó por WhatsApp y al correo de negociaciones desde el martes, pero no le han contestado. ¿Qué puede hacer? Bueno, es que si no eres afiliado, mi estimado Roger, el correo de negociaciones no te va a dar respuesta. ¿Por qué? Porque nos llegan muchísimas solicitudes de negociación de nuestros afiliados, de gente que representamos. Entonces, ellos tienen que contestar esas solicitudes. Para personas que no están afiliadas a Defensa del Deudor, existe el WhatsApp, precisamente. Tenemos un número de WhatsApp donde los pueden enviar y ahí les dan información. Pero tenemos un reporte diario de ese servicio, todos los días, porque nos gusta mucho dar un buen servicio. Todos los días se revisa que se le responda a todo mundo por ese medio. Se hace una especie de auditoría. Se ve cuántos mensajes llegaron y cuántos se respondieron. Entonces, no existen mensajes que no tengan respuesta. Entonces, checa muy bien tu WhatsApp, mi estimado Roger, porque segurito por ahí ya te respondieron. Para que, pues, veas qué es lo que te dijeron. Si quieres, mándanos tu número telefónico, tu celular, por inbox, ese sí lo puedes mandar. Por inbox nos lo mandas y yo pido que chequen. Oigan, este número reporta que no le han dado respuesta. Y ya que nos muestren en la pantalla a ver qué pasó ahí. Y si ya se te dio respuesta, pues te avisaremos, ¿no? Para que la puedas revisar y sepas qué es lo que pasa. Pero te puedo garantizar que ya te dieron respuesta. Porque, repito, todos los días se auditan ese tipo de cuestiones. Nos gusta dar un buen servicio. Que nadie se quede sin respuesta. Entonces, segurísimo, por WhatsApp ya te dieron respuesta. Carlos Rodríguez, no tienes nada que agradecer. Estamos a tus órdenes. Y cualquier duda, de verdad, Carlos, cualquier duda, coméntala. No creas que a nosotros nos molesta que nos pregunten muchas veces. Para nada, al contrario. Yo entiendo y nosotros aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor entendemos perfectamente bien que ustedes están llenos de dudas. Y muchas veces no preguntan porque dicen, híjole, no, qué pena, ya pregunté una vez o dos, ¿qué van a decir? No, por favor, se lo suplicamos. Es fundamental para que nosotros podamos ayudarles. Y vuelvo a la analogía del doctor. Cuando ustedes van al doctor, le tienen que decir todo al doctor. No pueden omitir nada, por vergonzoso que sea. Porque esa cuestión puede modificar por completo el tratamiento que les va a ayudar a curarse. Lo mismo pasa aquí, por favor, con confianza. Cualquier duda que tengan, expónganla. Ya sea por este programa de radio, a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestro foro de asesoría que trabaja 24 horas al día, a través de nuestras líneas telefónicas o personalmente en nuestras oficinas. Por favor, pregunten, pregunten y pregunten. Y nosotros, con todo el gusto del mundo, para eso estamos. Les vamos a responder a todas sus dudas, sin excepción, para que quede todo bien claro y así sí podamos ayudarles. Que no haya malos entendidos, que no haya confusiones, que todo quede perfectamente bien claro para que así sí se pueda llegar a una solución. Jorge Murillo nos comenta que tiene una deuda con Caja Libertad, sacó 30 mil pesos hace 3 años y estaban pagando, pero dejó de pagar por cuestión que falleció su esposa. Híjole, lo sentimos mucho. Ya hace 2 años y hasta la fecha dejó de pagar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, primero, mi estimado Jorge, nuestro más sentido pésame. Ojalá estés bien ya en ese sentido. Y en cuanto a tu deuda, bueno, dinos, ¿cuánto debes? Eso es muy importante porque si debes 3 mil pesos, te voy a dar una asesoría. Pero si debes 50 mil, te voy a dar otra. Entonces, es fundamental que nos digan a quién le deben. ¿Cuánto deben? Aproximadamente, no necesitamos cantidades exactas. Un aproximado, 50, 52 mil, 55 mil pesos, no sé. Lo que ustedes crean que deben aproximadamente actualmente. ¿Desde cuándo dejaron de pagar? Por ejemplo, aquí ya nuestro amigo Jorge nos dijo. ¿Y de qué tipo de crédito se trata? Con esos 4 parámetros, yo puedo calcular sus niveles de riesgo y así brindarles una asesoría que de verdad les ayude. Y no que les complique más la existencia, porque ¿Qué tal que una persona que debe 50 mil pesos te doy una asesoría para una persona que debe 3 mil? Pues una de esas la embargan y me va a reclamar. Me dice, oye, pero tú me dijiste que no pasaba nada. Eso es lo importante. Como el doctor. Información, por favor. Carlos Rodríguez dice que tiene otra duda. Perfecto. Un crédito personal que solicitó a través de su recibo Telmex en Inbursa, pero le dijeron que nosotros solo resolvemos lo de la deuda con Inbursa y no la deuda con Telmex, el cual le dijeron que también lo dejara de pagar. Pero cuando pague su crédito, ¿qué pasa con lo que debe a su servicio telefónico? Mira, te voy a decir cuál es el problema. Nosotros jamás engañamos a la gente. Entonces, si no podemos negociar una deuda, se los decimos desde el principio. Con la mayoría de los acreedores, afortunadamente, hemos llegado a buenos arreglos. Tú mismo lo puedes ver por las promociones que tenemos ahorita. Pero hay otros acreedores. Y es que aunque pareciera lo mismo Inbursa y Telmex, pues en cuestiones prácticas no lo son. Manejan políticas de recuperación muy diferentes. Y desgraciadamente con Telmex no hemos podido encontrar el camino para poder celebrar negociaciones tan convenientes, tan atractivas como con otros bancos. Estamos trabajando. Te prometo que estamos trabajando en eso. Y esperemos que en el corto plazo ya tengamos una respuesta. Precisamente tuvimos una junta la semana pasada donde hablamos de este tema, porque no es el único acreedor que tenemos con este tipo de situación. Pero ya poco a poco se van abriendo. Por ejemplo, hace 2 años, negociar con Banco Azteca era prácticamente imposible. No había forma de llegarle a Banco Azteca. Ahorita, afortunadamente, ya cambiaron sus políticas, son mucho más abiertos, todavía no como otros bancos, pero sí ya mucho más abiertos de como estaban. Y ya podemos negociar con ellos. Con Liverpool también hace 3 años era imposible negociar con Liverpool. Desde hace 2 años podemos negociar súper bien con ellos y así con muchos otros. Entonces yo te prometo que estamos trabajando en ese asunto de Telmex y en el momento que se pueda afiliar te vamos a avisar. Así tenemos nuestra base de datos. En cuanto veamos que Telmex ya se puede, les avisamos a todas las personas que tienen problemas con esa compañía que se puedan afiliar con nosotros y listo. Para que les podamos ayudar de verdad. Y no que les hagamos promesas y que al rato no se las podamos cumplir. Eso no nos gusta para nada. Cuando se puede y cuando no, no. Es así. Y volvemos a la analogía del doctor. Si el doctor no los puede curar, se los va a decir. Es que yo no puedo. No te vas a curar. Se los va a decir. Si se puede, también se los va a decir, pero a lo mejor es muy difícil. Entonces, lo mismito. Aquí igual les vamos a decir. Bueno, pues ya se acabó el programa. De verdad, muchas, muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron esta noche. Para nosotros es un placer y un verdadero privilegio que nos acompañen. Los invito a que nos sintonicen el próximo lunes, ya los últimos programas del año. ¡Qué rápido se fue! Los últimos programas del 2018. Aquí en Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. El próximo lunes, 3 de la tarde, horario vespertino aquí en Defensa del Deudor. Deudas, Dudas y Soluciones. A nuestro querido amigo y productor Maurilio Pérez, le mando un abrazo y un saludo, Maurilio. Y a todos ustedes nuevamente, muchas, muchas gracias. Descansen, pasen una noche fantástica. Ya viene esa época del año que es muy bonita, pero también muy complicada en lo económico. Hagan bien sus cuentas, apéguense a un presupuesto, por favor. No gasten de más. Su prioridad, su objetivo primordial ahorita es acabar con sus deudas. Es el mejor regalo que le podemos dar a nuestras familias. Estabilidad financiera. No hay nada mejor. Bueno, la salud, pero si tenemos finanzas sanas, es mucho más fácil que nos podamos atender si nos llegamos a enfermar. Entonces, por favor, cuiden su dinero, vivan tranquilos. Aquí les vamos a ayudar con sus deudas para que las puedan pagar de acuerdo a su capacidad económica. Y toda la información que necesiten, estamos a sus órdenes. Maurilio Pérez, productor, muchas gracias. Pásenla muy bien, un excelente fin de semana. Y hasta muy pronto.